el profeta de la Alhambra. A media mañana se le vio subiendo la empinada cuesta. Caminaba despacio, mirando a donde pisaba cada paso y mirando al frente de vez en cuando. La calle era estrecha, muy empinada, con solo algunas casas a los lados, empedrada en algunos tramos y con varios escalones ya casi al final. Y él, anciano muy deteriorado, se la conocía casi de memoria. Muchas veces la había recorrido a lo largo de su vida y otras tantas veces se había parado a descansar en el mismo sitio, donde la calle y la cuesta tenían un rellano que servía para esto, para descansar y también para dividir la calle en dos. Porque a partir de aquí, al frente seguía una calle aún más estrecha y con un firme de tierra y por la izquierda, hundiéndose algo para el lado de abajo, salía otra callejuela. También esta pequeña calleja o camino era muy estrecho y como discurría por terreno muy inclinado, estaba todo empedrado. Por eso, desde el rellano, caía casi en picado y enseguida, como a unos 30 metros, aparecían las casas que él llamaba pobres. 10 o 12 casas que en realidad eran cuevas porque estaban cavadas en la misma torrentera y hundidas en el cerro por debajo del rellano donde ahora se había parado. Pero las casas cuevas tenían más aspecto de casas porque todas ellas presentaban sus fachadas construidas de adobes, con ventanas llenas de macetas y las paredes encaladas con un blanco inmaculado de cal fresca. Las familias que las ocupaban, mayoría se ganaban la vida haciendo cosas insignificantes. Y otras familias, solo algunas, poseían algún animalillo para sobrevivir. Pero a él, nunca a lo largo de su vida le había importado relacionarse con estas personas pobres. Al contrario, le gustaba mucho venir a verlos, charlar con ellos, hablarles de Dios y consolar sus penas. Unos y otros siempre le decían: usted es la única persona que de verdad nos quiere, viene a visitarnos y nos trata con respeto. Y eso es poco para lo que en realidad cada uno de vosotros os merecéis. Les decía él y luego se lo demostraba en el trato que les daba. Con frecuencia les razonaba: ser tan pobres como vosotros, aunque en realidad es mala suerte, tampoco es la mayor de las desgracias. Y ellos le argumentaban: usted piensa así porque toda su vida ha vivido entre reyes en esos palacios de la Alhambra. Nunca pasó ni hambre ni frío como si nosotros en estas pobres casas y con estas condiciones. No lo niego ni tampoco quisiera defenderme, pero mi vida en esos palacios de la Alhambra no ha sido ni es tan feliz como vosotros pensáis. Allí se habla mucho de Dios y en su nombre se construyen bellas obras, se escriben hermosos poemas y se recitan largas y rebuscadas oraciones. Pero también luego se maltrata a las personas, se roba y se matan unos a los otros y se urden intrigas oscuras y criminales. No es ese el Dios que yo llevo en mi corazón ni deseo mostraros a vosotros. Y a estas palabras, las personas pobres, una vez y otra, le preguntaban, ¿qué Dios es ese que quiere enseñarnos? El que respeta a las personas como a lo más sagrado y por encima de todo. El que no roba ni traba venganzas contra los demás. El que da libertad y exige el amor como único camino para entrar en el paraíso. Y este Dios, sin que vosotros lo sepáis, lo honráis cada día en medio de vuestra pobreza, en este lugar del mundo y en estas sencillas casas donde vivís. Y cuando el hombre reflexionaba con ellos estas cosas, casi nunca nadie ponía en duda sus palabras. Por eso, poco a poco le fueron tomando cariño y poco a poco lo fueron aceptando como uno más entre ellos. Incluso aún más. Ya habían llegado a un punto en que les gustaba que viniera a verlos. Se decían, cuando nos habla, a que parece que transmite fuego. Como si sus palabras le salieran del centro mismo del corazón. Sin duda que ese hombre, además de sabio, sincero y bueno, está lleno de bondad de Dios y por eso necesitamos más personas como él en este mundo. Y aún lo engrandece más el que sea amigo de los reyes de la Alhambra y que viva allí con ellos y al mismo tiempo se digna regalarnos su cariño, tiempo, sabiduría y respeto. Decían esto porque él, a lo largo de su vida, había compartido muchas cosas entre los reyes y con los príncipes y princesas de la Alhambra, como encargado de animar y mantener vivo dentro de la corte la imagen y enseñanza de Dios. Por eso era un hombre respetado, con una gran cultura y con ideas elevadas y acciones nobles. Pero él, poco a poco y según se iba haciendo viejo, más aún intencionadamente se alejaba de estas personas y lugares. Se decía, el camino verdadero hacia Dios y hacia el paraíso está en el respeto para con los pobres. Cada día me gustan menos los lujos de estos palacios y los comportamientos de los que aquí viven. Y por eso, esta mañana, ya muy viejo, muy cansado y con la decisión tomada, una vez más se acercaba a las humildes casas del barrio. Después de descansar un momento sentados frente al hermoso valle del río, se incorporó, caminó despacio ahora bajando por los escalones en la estrecha y empinada callejuela y al poco, llegó al rellano que servía de portal a las casas. Al verlo, dos de las mujeres lo saludaron y dijeron, como tantas veces, sea usted bienvenido. Y yo que me alegro de veros. ¿Cómo estáis? Bien, pero siempre con nuestros problemas encima, nuestras penas y en la lucha por la vida. Pues a tener ánimo que la bendición y ayuda del cielo nunca os faltará. Y de parte de Dios, mi respeto para con todos vosotros. Sus palabras no nos quietan ni el hambre ni las penas, pero sí que nos hace sentirnos personas. Me alegro y doy gracias a Dios. Y al poco llegaron algunos hombres y varios niños. Los hombres enseguida los saludaron y le dijeron: «Hoy se queda todo el día aquí con nosotros». Y él les dijo muy seguro: «Hoy solo vengo a despedirme». Al oír estas palabras, todos se le quedaron mirando y al rato, uno de ellos preguntó: «¿Y cómo es eso? Si por qué me marcho. Mi hora ha llegado porque ya estáis viendo lo viejo que estoy y lo cansado que me encuentro. Nosotros repartiremos con usted todo lo que tenemos. No se trata de eso. Es que Dios, como a todos en esta vida, me está llamando. Me voy con él al paraíso para ir preparando las cosas y todo lo que allí haga falta para ese día en que a vosotros también os llegue la hora». Hablaron algunas cosas más durante un buen rato y después los despidió. Desde la puerta de sus casas, ellos lo despidieron y luego lo observaron mientras se alejaba. Sobre las blancas casas del barrio del Albaicín, el sol caía limpio y brillante, y lo mismo sobre las torres y murallas de la Alhambra. Al fondo, por donde el río venía desde las oscuras montañas, todo parecía tranquilo, algo oscuro y lleno de frondosos bosques. Y por ahí, lentamente se fue perdiendo. Dijeron algunos de las personas pobres: «Se va al encuentro y abrazo del Dios que en su corazón tantas veces hemos visto».